いくらでも遊んでくれるんでしょ。 セハのアイドン、 マユセハマユドン、ほらみんな夢中歌、コスモス VS エリアンの戦い、いつでもマーベラス、艦隊率いるあいつはまさしく生まれる前からエリアン。ミクロとマクロの距離感大事、宇宙規模での勘違いだけどね、アダムとイブの再来ならば猫もシャクシもいっそこのままでいいじゃない。ほらもっとよく見て、ほらもっとよく張って、ほらそっと手を取って、ほらとっとと笑って、 yo sé que vos tenés esa perversión. Vamos, dale, para que no rompa la pelota. Yo sé que vos miras porno. ¿Quién no mira porno? ¿Quién no mira porno? Yo... porno te cansa también. ¿Cómo que te cansa? ¿Por qué te cansa el porno? Lo puse en la audiencia, ¿por qué te cansa el porno? Y digamos que estar después de 3 horas ahí, medio entre... ¿Entre qué? Explícale al público, porque no, esto no es televisión. No ven los gestos que estás haciendo. ¿Qué tiene que ver? La gente se imagina. La cuestión es... ¿Qué imagina? Esa es la magia del sonido, que vos podés imaginar. ¿Qué sonido? ¿Podés escribir el sonido? ¿Es el puto Chrome ese de Google, el choto que tenés? Y esto es persona no se cae. Imaginen el sonido. Ya veo que estás peor que yo. Viste, esto después de trabajar mucho te pasa esto. Programa 17. Temporada 4, ya saben. Toda la bola. Toda la bola. Imaginen la bola. Ahorren su pase y diga que escucharon a los pequeños. Cuéntenle, cuéntenselo a sus antepasados. Traigan una ouija. Escuché este programa y me pagaron el programa pasado y cuenten como que era el 17. Y a ver, ¿qué tenemos para esta semana cargado de una increíble capacidad energética que estamos teniendo hoy? Ya digo, es que la semana pasada era el programa del cáncer. Sí, programa alegre, feliz. Este es el programa de sueños, ¿sí? qué temático que estamos. No, nuestra energía Spiral. No se pierdan el programa 20 donde haremos el especial olor a bola. Y a ver. Pensé que era todos los capítulos. Y a ver, el especial olor a pulpo. A ver. ¿Qué les puedo contar? Otra semana más. Con un poco más de nosotros. Con los colegas que nos siguen diciendo que tenemos un programa muy largo y es lo que hay. No es lo que es, puede ser más corto, pero bueno, te limitas y esto no va a ir, ya. No va a ir. La guardás en una caja apareciendo cuando falta material. Dices, bueno, lo meto ahora. Yo la meto siempre. A ver, ese es el sonido que quería escuchar. Es americana. A ver. ¿Qué tenemos para hacer? Tenemos un poco de todo y después tendremos un poco más. Pero mientras tanto les voy a tirar la página de conexión, que es nuestra página central, que es personasekai.blogspot.com, y nuestro correo mail, que es personasekai@gmail.com, donde nos pueden mandar un montón de cosas que ustedes no nos están mandando generalmente. Y habla más cerca del micrófono porque está muy bajo la banda. Posta. Sí, no sé, porque el programa pasó también, sonó bajísimo y no es culpa del nivel. O sea, se graba bajo, no sé por qué. Que bueno, personasekai.blogspot.com o personasekai@gmail.com. ¿Y los sponsors? Sí, en Twitter, porque Alche tuitea ahora. No soy solo yo el que chutea. Ya que vos rompías con que había que tuitear, voy a tener tu puto tweet. Ahora, por cierto, nos siguen 49 tweeters. De nuevo, afortunado. Que se van a ganar, no, mentira. va, por ahora no. Ha sido un año muy malo. Fue un largo tiempo. Ahora vamos a hablar de la gente que no nos da dinero, que es personas que caigan en mente. Y nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está entre febrero a 1180. Y Shibuya Station, que está en Presidente Roca, el 747. Ahora, ¿por qué nuestros sponsors no nos dan dinero? Ah, no sé, es una de esas cosas locas que pasan en tanto programa como este. Y bueno, antes de entrar en el tema, les voy a tirar así como... Actualización Podcast. ¡Charán! Ha sido una semana bastante movidita. Como ya anuncié a finales del programa de la semana pasada, hoy Ryu se puso las pilas y actualizó lo que es la playlist de la Comic Corp. Así que tenemos mucho material para escuchar. Se han tirado, entre muchas otras cosas, tenemos tres programas de los Comic Geekos. Que eso me lo perdí porque ya tenían un promo desde el 1 de noviembre y yo me re olvidé y debía buscarlo, así que eso ya estaba. Hay dos programas nuevos de Milenio Oscuro. Para todos los que hacemos podcast, ¿no será que solo nos escuchamos entre los que hacemos podcast y por eso hay gente que nos escucha? Era un público. Si fuera eso, qué lástima. Lástima. No, Poderato dice que nos escucha más gente. Qué raro. A ver, también tenemos el nuevo programa de Leviathan, que es el de los años maravillosos. Esas series viejas que pasa Nick and Nike. Ah, de las series de los años maravillosos. Las series de los años maravillosos. Las series. Pues todas series de los 80. De esa. ¿Pero eso entra dentro de retro? Bien. ¿El 90 versus 2000 o 2000? No. ¿80 versus 90? No, esto es especial de series. ¿80 versus 70? No, esto es serie. Y aguante Alf. Como marioneta es mejor. Siempre ha sido mejor. La serie no me gustó. La serie de dibujo, la serie de animación no me gustó. Volvió en forma de fichas. Y misteriosamente, combinando con el hecho de vamos a hacer un programa viejo, también tenemos el programa con referencia a lo retro de Hobbies y Zombies. El último programa de este 2010. El próximo verá la luz recién en enero. Así que... ¿Qué tiene? Un saludo a la gente de Hobbies y Zombies. Vamos a tomarnos vacaciones porque ya nos rascamos bastante y entre la enfermedad... Estamos condenados, bien condenados. Para recuperar los programas que nos atrasamos, creo que tendrían que haber un mes de 6-7 semanas. A ver, que Dios no te escuche porque no llego. ¿Qué más tenemos? Tenemos varios programas de token. 4 por lo menos. No me acuerdo bien cuántos son, pero por lo menos hay 4 tokens. Bueno, obviamente todo en caso. El tercer programa de Warzone, el cual Hollywood y Tyran aseguran que es el programa más decadente que han hecho hasta ahora. Pero yo vi un programa que tiene 40 minutos de porno al principio de un programa de videojuegos, no puede ser decadente. A ver, ¿qué más? Posta, Hatsune Miku, 10 años tarde, bueno, lo que vos quieras, lo que vos digas, pero no. A ver, otra más. Impostos había vuelto un tema de índole mundial. Ahora todos los tarados de los noticieros están hablando de Hatsune Miku. Qué bueno. Sale en Clarín Online y toda la boluda. A ver. El primer tarado que saque la nota de Keroro, la rana japonesa, todos van a hablar de eso. Sí. Cuando el. Después de que se tiene el capítulo 500. Que no falta tanto. Yo pienso que todo esto es a raíz de la cosa esta de los conciertos en Estados Unidos / video grabado / rata / sí, pues obvio, todo tiene que ver con rata / triple doble rata / tag entrada rata. También tenemos 2 programas de Wall Game, 2 nuevos programas de Wall Game, que me tengo que bajar un juego que recomendaron, que es de GameCube, que está muy bueno, me lo tengo que bajar. GameCube es una de las consolas todavía más usadas en Japón, por encima de la 360. Es Japón. Incluso la gente de Advance también más usada que la 360. El planeta Japón. La 360 le gana a la PSP Go. No más. Cualquier cosa le gana a la PSP Go, es una cagada la PSP Go. Y no, me parece que esos son todos, no creo que estarme olvidando de ninguno. Ah, de paso también vamos a mandar un saludo a nuestro nuevo seguidor GA. Felicidades, sos el 86avo seguidor de Persona No Se Cae. Vamos. El que llegue a 100 y no reste. Y aparece. Porque sí, ojo, que puede haber uno que sea 100 y después alguien se va y queda haciendo 99. Que sea 100. Como en el Facebook, no soy más tu amigo. Que sea 100 y lleguen, sí, y después llegue el 101. No sé, algo quizás algo pase, pero no creo. Quizás la producción entienda que los fans quieren que Mico hable en inglés. Y no se me ocurre nada por el momento. ¿Algo para declarar antes de pasar a lo demás? Ah, sí, para la gente, es la sección de videojuegos, así que no más porque la semana que viene no lo voy a poder hacer. La semana pasada tampoco y la anterior tampoco. Así que bueno, entonces la hago esta vez y ya fue. Si le intento hacer la semana que viene, que no puedo, va a ser peor. Así que... No traje Castlevania como dije que iba a hacer, porque ya realmente me hinchó las pelotas Castlevania. Y bueno. Ya muy hijo de puta sin que lo mandé a la mierda. Y. Estamos, bueno. Dale. Mandamos listo, sí. Sí. Bueno, ante eso vamos con el tema de la concha de eso. ¿De ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime. Solo lo vemos. 世界の果てまで届きそう。 Y esto es Persona Sekai Mahou, sección series. Y acá tenemos el tan temido TV Update junio-noviembre. Como siempre, este pequeño o extenso flash informativo solo aparece cuando realmente me atraso con los informes o hay un saturamiento de estrenos de series nuevas. Y en esta ocasión es una muy peligrosa combinación de ambos. Y vamos con la primera parte, la temporada de junio-agosto. Y más que todo fue por tu puta salud que nos atrasamos con todo acá. Así que no hagas chistes de tarara. He tenido un animal, le vamos. Sí. Empecemos con el mítico mes de junio, donde se abre la temporada. Un saludo a Gus, que sí se preocupa por mi salud. El único. Yo todavía quiero cobrar tu herencia. Tengo que arreglarle los papeles para que figure que es tu único beneficiario, que soy yo. Bueno, empezamos con... Bueno, mes de junio, día 7, Persons Unknown. ¿La he reseñado? Sí. Calificación desde 10 de 10. ¿Estreno en Argentina o Latinoamérica? Todavía no. Y así va a ser más o menos la línea de cómo se voy a hablar de esto. Sinopsis... 7 extraños despiertan en un pueblo sin recordar ni saber cómo ni por qué están ahí. El pueblo está vigilado por cámaras de seguridad y rodeado por una barrera invisible que les prohíbe escapar. Y si intentan atravesarla, simplemente los fríe como panceta. Para más información, el informe está en la página. Sí. Juntos deberán hacer todo lo posible por descubrir quién está detrás de todo esto, o al menos el motivo por el cual fueron elegidos, y principalmente la manera de escapar y volver a sus vidas anteriores. Y no es Yao. Estatus: primera temporada de 3 episodios completas y planes para una segunda, lo que por el momento se traduce como cancelada sin confirmación por la NBC. Puta NBC. Neighbors from Hell. No confundir con el juego pedorro ese que anda por ahí. Es más, en YouTube van a encontrar casi siempre los videos del juego pedorro este. Y algunos van en contra de la serie, no hay muchos. Creo que hay un trailer y un pedazo de un capítulo, o dos pedazos de algún capítulo, pero más allá de eso no se puede encontrar por ahí. Eso sí, en descarga está. ¿La he reseñado? No. Calificación 7 de 10. ¿Estreno en Argentina o Latinoamérica? Todavía no. Y sinopsis: tenemos a la familia Hellman, una disfuncional familia de demonios del infierno, muy normal. Lo tenemos a Baltasar, el jefe de la familia, quien es convocado por el mismísimo Satán para recibir la infernal tarea de sabotear a una compañía de energía del mundo humano que está construyendo un taladro gigantesco para llegar hasta el centro de la Tierra, lo cual básicamente destruiría el infierno. Por lo que Baltasar debe hacer todo en su poder para destruir el taladro, mientras su familia trata de adaptarse al mundo humano. La familia Hellman descubre muy pronto que los humanos pueden ser tan malos como los demonios y que la Tierra en realidad no es tan diferente del infierno como ellos creían. Estatus: cancelada. La cadena Fox anunció su cancelación en julio del 2010 con apenas 10 episodios completos de su primera temporada. No me sonó muy bien, Sabelo. Me sonó medio pedorro. Y sí, no tienen audiencia. Esa es la razón principal. Yo todavía tengo que ver el resto. Vi apenas el primero, nada más. O sea, me hizo caer la risa bastante, pero medio como que... No sé si estaba antes o después de un programa más grosso y... Te reí por obligación. Sí, así que tengo que ver. A ver, 8 del mes de junio. Tenemos Pretty Little Liars. Reseñada, no. Calificación 9 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, todavía no. Sinopsis: Allison, Aria, Hannah, Emily y Spencer son las chicas más populares de la secundaria Rosewood y también mejores amigas. Durante una pijama party, Allison, la líder del grupo, desaparece misteriosamente y sin dejar rastro. Esto provoca la separación del grupo hasta un año después de la desaparición de Allison, cuando cada una de las chicas comienzan a recibir mensajes de texto de una persona que se hace llamar A, quien las amenaza con revelar todos sus secretos, secretos que solo Allison sabría, por lo cual las chicas comienzan a creer que la persona detrás de estas es su desaparecida amiga. El único problema con esto es que el cuerpo de Allison finalmente es descubierto y los mensajes siguen llegando, por lo cual las cuatro chicas restantes se encuentran con la tarea de descubrir quién es realmente A y resolver el misterio detrás de la muerte de Allison. Menos mal que no es como Milky Holmes, que había una drama, ¿cómo era? ¿Cómo era el nombre de la tercera? Algo así como Hércules. Punto 2, menos mal que es A y no L. Sí. Ah, ¿viste lo que jodieron con esa pelotudez en en lo que creo que es la última temporada de Casi Ángeles. ¿Por qué razón sabes eso? ¿Y por qué carajo pensás que en alguno de nosotros miraría esa basura? Yo no miro esa basura. Tengo que comerme la propaganda mientras mi vieja mira otra basura. Oh, pero... sí, yo lo soluciono no estando en la cocina. Pero aparentemente uno de los pendejos esto, que no sé por qué motivo y realmente me chupa un huevo increíble, aparentemente en un futuro se iba a convertir en J. Bueno, al menos no se va a convertir en AJ. No, sí, se va a convertir en AJ. Cosas locales que no deberían saber y no quieren saber tampoco. De onda. Estatus: la ABC ordenó 12 episodios adicionales para la primera temporada. Estos se estrenarán en enero del 2011. Estos 12, sumados a sus 10 originales, nos dejaron una primera temporada de 22 episodios. El 13, tenemos Rubicon. Reseñada, no. Califica. Sí, bastante. Puesta. Esto lo tendría que decir después, pero lo voy a decir ahora. Rubicon, creo que es la primera serie en la que posta me he sentido como un imbécil. No un imbécil, corrijo. Un idiota. Me he sentido como un estúpido. Me he sentido como una persona sin cerebro. Me he sentido como la mayoría de mis enemigos se sienten normalmente. No, posta. Es demasiado zarpada, muy grosa y muy cerebral esta serie como para... así de onda. Me hizo sentir estúpido. Es la primera vez que me pasa eso viendo algo. Pero bueno, calificación 10 de 10. Y eso es trágico. ¿Estreno en Argentina o Latinoamérica? Todavía no. Salvo que cuenten con la señal española de Canal Plus o Canal A. Perdón, Canal Plus o Canal Más, como lo quieran decir, que la estrenó el 5 de septiembre del 2010. Pero ISAT la estrena en diciembre, así que tenemos una chance. Sinopsis: Will Travers es un analista de inteligencia que trabaja en un think tank del gobierno que viene a ser uno... Es un quilombo, pero digamos, juntamos gente cerebruda en una habitación y los hacemos pensar demasiado sobre cosas que pueden pasar o no. Les quitamos la diversión y vemos qué pasa. Básicamente, y mira... Genial. Y sí, básicamente, es un... Los hacemos inventar al Tiny Tank. Un tanque de ideas, básicamente, pero ahora que del gobierno de Estados Unidos, para el cual aporta ideas y estrategias para enfrentar o resolver diferentes situaciones internacionales o domésticas. Su trabajo habitual consiste de analizar crucigramas y detectar patrones, claves o códigos escondidos, y cuando finalmente logra encontrar uno, el hombre abre una muy profunda caja de Pandora conspiratoria, la cual podría ser la causa directa de la súbita muerte de su jefe David, quien también era su suegro. La difunta esposa de Will murió en los ataques terroristas del 9-11, para agregar algo más a su hermosa lista de problemas personales. Ahora, todo lo que impulsa a Will es su voluntad por resolver la misteriosa muerte de su suegro y desenmarañar la gran red de conspiraciones en la que se acaba de involucrar. Estatus, y me cago en la reputísima madre, cancelada. Cancelada, escucha, y vas a escuchar muchas series canceladas que daban para demasiado acá. Todavía no estoy con la semana que viene les voy a dar septiembre, noviembre. Así de onda. Estatus, cancelada. Luego de completar su primera temporada, la cadena AMC, curiosamente no era la ABC, esta era la AMC, anunció que el 11 de noviembre la serie fue cancelada y que según ellos fue una decisión difícil. No. Fue estúpida. Estúpida el mango. No la entendieron. De onda. Seguimos con el estreno de la tercera temporada de True Blood. Reseñada, sí. Calificación, 9 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, sí, por HBO Argentina y probablemente HBO Latinoamérica. El 18 de enero del 2009 se estrenó la primera temporada. Así que calculo que deben estar dando la segunda en estos momentos. Sinopsis: en esta tercera temporada, y acá vienen los spoilers... Posta, voy a spoilear, así que el que ve True Blood o que no la ve de internet o que la ve por HBO... Adelante un minuto más o menos. En esta tercera temporada continúan las aventuras de Sookie Stathouse en el ahora increíblemente peligroso pueblo de Bon Temps, Luisiana, en la cual nuestra camarera favorita descubrirá el origen de sus habilidades y tratará de mantenerse con vida mientras enfrenta a los oscuros planes de Russell Edgington, el rey vampiro de Mississippi, quien busca, entre tantas otras cosas, expandir su reino, al mismo tiempo que Eric, el vampiro vikingo. Y el que nunca vio, esto le va a sonar recontra furtero, pero el que nunca vio la serie no lo va a entender de onda. Bueno, Eric, el vampiro vikingo, manipula las situaciones a su alrededor para ejecutar una venganza milenaria sobre el asesino de su clan. Ese era el que quemaba las iglesias del dios cristiano. Probablemente. Y por si fuese poco, los problemas de Sam siguen empeorando luego de encontrar a su verdadera familia. También tenemos un pueblo entero de hombres lobos adictos a la sangre de vampiro, una familia de hombres pantera traficantes de metanfetaminas, y la relación entre Hoyt y la hermosa joven vampira de Jessica atraviesa una crisis. Ah, y ¿se acuerdan de Lafayette? Por fin consigue un novio. Y bueno, y eso, y por supuesto las otras mil cosas que lograron meter dentro de los 12 capítulos de esta temporada, que cada personaje tiene su trauma, su problema personal. Los escritores de esta serie saben meter demasiado en un capítulo. Status: el 21 de junio del 2010 se renovó contrato para una cuarta temporada a estrenarse en el 2011. Seguimos con junio, día 16, Hot in Cleveland, reseñada, sí, calificación 8 de 10. Estreno argentino en Latinoamérica, todavía no. Sinopsis, esto ya no lo debería ni decir en este caso, pero hace poco, pero bueno. Tres mejores amigas divorciadas deciden viajar a París juntas para divertirse, pero el avión en el que iban terminó aterrizando de emergencia en Cleveland, Ohio, la tierra ancestral de Drew Carey. Y bueno, después de sacarle provecho a la noche, donde descubren que, a diferencia de su amada Hollywood, California, en este lugar son mujeres deseables, y en especial por hombres de su misma edad y también hombres más jóvenes. Es ahí que una de ellas decide que es la perfecta oportunidad para resetear su vida y buscar la felicidad y el amor. A todo esto, sus dos mejores amigas, luego de pensarlo con detenimiento, deciden seguir su ejemplo, pero no están solas, ya que la casa que alquilaron viene con su propia ama de llaves, una anciana un tanto sarcástica y bastante irónica, pero llena de vida, que también decide hacer el intento junto a sus tres nuevas amigas. De más está decir que cada capítulo es un desastre lleno de comedia y alguna que otra lección importante o algo así que te la quieren vender, pero en realidad no lo hacen. Status: el 7 de julio se anunció la renovación de contrato para una segunda temporada de 20 episodios. Seguimos con el 20 de junio, Scoundrels, reseñada, no, calificación 8 de 10, estreno en Argentina y en Latinoamérica, todavía no. Sinopsis, esta es larga. Luego de que Wolf West, el jefe de... ¡Qué nombre tan copado a todo esto! ¡Qué nombre tan copado! Que buscamos nombres copados, acá tenemos uno. Wolf West, el jefe de la famosa... Sí, sí, es re loco y recopado. Bueno, este es el jefe de la famosa familia de criminales West, quien fue sentenciado a... Quien fue sentenciado a 5 años de prisión. Luego de esto, Cheryl West, su esposa y madre de 4 hijos, decide forzar al resto de la familia a renunciar y abandonar sus actividades criminales. Algo que prueba no ser una tarea sencilla, ya que aún desde prisión su esposo Wolf se las arregla para interferir con sus intenciones de reformar a la familia. Los hijos de la familia West son los gemelos Logan y Cal. El primero, un joven abogado en ascenso, que a pesar de vivir acorde a la ley cuando la situación lo requiere, demuestra ser un verdadero West. Y el segundo, un ladrón de poca monta, que por metidas de pata propias y órdenes de su madre, termina trabajando legalmente para la última familia a la que intentó desvalijar, la cual resulta ser bastante peligrosa y metida en los negocios turbios de la ciudad. Las siguientes son Heather, la hija del medio, una rubia despampanante con aspiración de volverse modelo profesional, y qué ganas que tengo de darle esta mina, y también grandes habilidades para la seducción y el engaño, además de dedos ágiles para robar. Y finalmente Hope, la hija más joven, cuya privilegiadamente y dones para el chantaje le valieron un pase permanente para no tener que asistir nunca a clases y aún así graduarse. Esto te va a copar. Su tiempo libre lo pasa en el videoclub local junto a su mejor amigo, viendo películas frenéticamente para prepararse para convertirse en directora de cine en el futuro. Hace estudio. ¿Eso o un personaje de Final Fantasy? También. Bueno, esta serie es una remake de la icónica serie neozelandesa Outrageous Fortune para el público americano. A mí me copó, aunque la otra era un poquito más dura y esta es más cómica. Status: tristemente cancelada. El pasado 24 de octubre del 2010, la cadena ABC, puta ABC, anunció que Scoundrels no tendrá una segunda temporada. Y el final de temporada, por lo que escuché, que todavía no lo vi, fue bastante... Sí, como diciendo, la van a terminar así, bastardos. Seguimos con The Gates. ¿Reseñada? Sí. Calificación 8 de 10. ¿Estreno en Argentina o Latinoamérica? Todavía no. Sinopsis. Las vidas de la familia Monahan se vuelven inesperadamente complicadas luego de mudarse a su nueva casa en la exclusiva comunidad privada llamada The Gates. Gracias al nuevo trabajo de Nick Monahan, el jefe de la familia, esta comunidad que fue construida para mantener a la gente afuera y los secretos de adentro alberga tras sus puertas, entre tantos otros seres sobrenaturales, un amplio contingente de vampiros, hombres lobos, algunas brujas y la ocasional sucubus. Todo el mundo tiene un secreto en esta comunidad y está dispuesto a llegar a grandes extremos para protegerlos. Muy pronto la familia Monahan descubrirá que nada es lo que parece en The Gates y que esta nueva oportunidad de volver a empezar sus vidas quizás no es para nada lo que esperaban. Estatus cancelada. Sí, sí, de onda. ¿Y adivina por quién? Bueno, luego de varios rumores sobre su cancelación, las propias estrellas del show confirmaron que el mismo fue cancelado por la cadena ABC luego del final de su primera temporada. La ABC inicia una serie, quizás llega a completar la temporada y la cancela. No, tiene un nivel de capricho impresionante esta gente. Seguimos en junio, pasamos al día 22. Estreno de Memphis Beat. ¿Reseñada? Sí. Calificación 10 de 10. ¿Estreno en Argentina o Latinoamérica? Todavía no. Sinopsis. La serie se centra en Dwight Hendrix, un detective de la policía de Memphis, la tierra natal de Elvis, el rey del rock and roll para la gente inculta. Bueno, Dwight es un detective de gran instinto e inagotable dedicación, quien ama a su madre, su ciudad, el blues, a Elvis Presley, y se llama a sí mismo el guardián de Memphis. O al menos piensa que lo es. Y le sale. Bueno, esta gran dedicación y sus métodos poco ortodoxos, pero muy efectivos, lo ponen en problemas con su nueva jefa, la teniente Rice, quien con el tiempo aprende a confiar un poco más en las habilidades de su más talentoso detective. Y por si fuese poco, Dwight, además de su innegable carisma e ingenio, también es cantante por las noches, interpretando las sagradas canciones del rey del rock en el escenario de un bar local frecuentado por los oficiales de la jefatura en la que trabaja. Estatus, el 16 de septiembre, TNT anunció que la serie renovó contrato para una segunda temporada. Vamos, una buena que no se cancela. 24, lo tenemos a Rookie Blue. Reseñada, sí. Calificación, 8 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, sí, por Universal Channel el 3 de septiembre de este año. Sinopsis, la serie sigue las vidas de 5 oficiales de policía novatos, recién graduados de la academia, quienes deberán olvidarse de todo lo que creen que saben o aprendieron y cuánto lograron en la academia, porque las calles son un juego completamente diferente. Además de aprender a lidiar no solo con sus deberes como oficiales, sino también con las expectativas de sus familias y amigos. Básicamente a no creérsela tanto y evitar que le pongan un tiro en la cabeza. Estatus. El 12 de julio del 2010 anunció la renovación de contrato para la segunda temporada. Futurama, sexta temporada. Reseñada no, porque vamos, de onda. Calificación 10 de 10, estreno en Argentina o Latinoamérica, todavía no, pero Fox actualmente está emitiendo su cuarta temporada y las películas, que son consideradas la quinta, son emitidas actualmente por varios canales de TV. Sinopsis de vuelta, es Futurama. Si no saben de qué trata, péguense un tiro en la entrepierna y luego otro en la cabeza. Estatus, la sexta temporada aún se encuentra en emisión. El capítulo 13 de Futurama Holiday Spectacular, que marca el fin de la primera mitad de temporada, está programado para emitirse el próximo domingo 21 de noviembre de este año, y para el momento en el que escuchen o lean este informe, en realidad más que futuro sería pasado. Así que, de onda. 27 de junio, tenemos el estreno de Hong, segunda temporada. Reseñada, la serie sí, calificación 10 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, sí, por HBO, el 3 de octubre de este año. Sinopsis, las aventuras del vergón continúan y en esta temporada nuestro protagonista se enfrenta a nuevos problemas personales, laborales y vergales, todos ocasionados por su accidentada relación de trabajo con sus dos chulas, ahora tiene dos, la inestable Tania y la maquiavélica Lenor. Sin mencionar la aparición de nuevos personajes que complicarán la vida de Ray, todavía más, ya sea que los conozca o no. Todo esto sumado a los problemas con su ex esposa, sus hijos, sus vecinos, clientes, amigos, compañeros de trabajo y su propia conciencia, para variar. Status, el 22 de septiembre HBO anunció, perdón, el 2 de septiembre HBO anunció la renovación de contrato para una tercera temporada. Estamos llegando al final del primer mes. Este es el mes de todos los estrenos, junio, para los Yankees. 28, estreno de la segunda temporada de Make It or Break It. Desgraciadamente, desgraciadamente, hay muchas cosas que no incluí porque no quería de incluirlas. Esta la tuve que hacer. Reseñada, sí, calificación para mí sigue siendo esto un 5 de 5 y soy generoso. 5 de 10, perdón, gracias Alche, 5 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, sí, por la señal de Animax el 4 de mayo del 2010. Las series que sacan subtitulada, no puedes sacar ni un DVD doblado y no, esta serie subtitulada. Sí, también está 10 cosas que odio sobre ti, que la estaba pasando Nickelodeon, creo. Ah, genial. Wow, posta que cada día que pasa el canal Animax se está volviendo más pedorro y ahora estrenó la primera temporada de la nefasta serie. Sí, sí, ahora lo digo por ahora. Por otras cosas que más van a estrenar que ya estuve leyendo y son una porquería. Sinopsis. La nueva temporada continúa con las andanzas del equipo de gimnastas de The Rock, quienes, spoilers adelante, luego de derrotar la puntuación que el equipo nacional americano tuvo contra el equipo nacional chino en una suerte de duelo internacional privado, realizado en contra, esto es un trabalenguas, del comité del equipo nacional americano, las chicas, si bien son derrotadas, demostraron ser ampliamente superiores al resto del equipo nacional de su país, que las dejó abandonadas en Estados Unidos durante las competiciones. Lo cual deja al comité muy mal parado y completamente furioso, por lo que ahora el momento de la verdad llegará cuando el comité vuelve a elegir a sus representantes para enfrentar al equipo nacional francés. Y bueno, solo digamos que entre el drama, la presión, las manipulaciones y engaños, todo esto realmente aburre y no deja de ser una nefasta novela adolescente con una pésima idea central, aunque bien ejecutada a nivel técnico. Status, la primera mitad de la segunda temporada terminó de emitirse el pasado 31 de agosto de este año. La segunda mitad de la segunda temporada comenzará a emitirse en enero del 2011, de la misma manera que se hizo con la primera temporada. Y seguimos con, también estrenada el mismo día, Huge, o gigante, o enorme más bien. ¿Reseñada? No. No, Huge, de enorme, pero no tiene nada que ver con eso. Reseñada no, calificación 8 de 10, podría merecer más. Estreno en Argentina y Latinoamérica, todavía no, y dudo que pase. Sinopsis, esta serie sigue las vidas de 8 adolescentes enviados al campamento Victory, un campamento de verano para perder peso, y también sigue las vidas del personal del mismo. Los 8 adolescentes que protagonizan esta historia irán descubriéndose a sí mismos y aprendiendo del uno del otro. La misma mierda de siempre. Pero esto era bueno y la gente lo quería el programa. Y Status cancelada. La ABC ataca de nuevo. Luego de emitir la primer mitad de temporada, anunció el 4 de octubre del 2010 que Huge no producirá los 10 episodios extras de la segunda mitad de temporada, por lo tanto la serie fue cancelada abruptamente. Llegamos al final con una porquería. 30 de junio, Louis. Reseñada no, calificación 2 de 10. Y podría darle números negativos a esto. Estreno en Argentina o Latinoamérica, todavía no y gracias. Ojalá nunca pase. Sinopsis, la serie está ligeramente basada en la vida del comediante profesional Louis C.K. El programa en sí nos muestra al comediante en el escenario y a través de su vida personal fuera del escenario, como su reciente divorcio, la relación con sus dos hijas, las sesiones con su terapeuta, etc. Todo esto remixado en dos historias autoconclusivas por capítulo que pueden o no estar conectadas entre sí. Status, desgraciadamente el 3 de agosto del 2010 HBO renovó el contrato para una segunda temporada de 13 episodios. De onda, el programa es malo, terriblemente malo, y el comediante no me logró sacar una sola risa durante 3 capítulos, que fue lo que pude resistir antes de dejar de verla. Sí, obviamente lo único que bajé también. Bueno, pasamos a julio, que julio tiene pocas cosas. 4 de julio, curiosamente día de la independencia, ¿no? La americana. Genial, pues si no. Cumpleaños de GAC. Prefiero celebrar el cumpleaños de GAC antes que esto. Bueno, este nefasto día se estrenó Identity. Reseñada, no. Calificación 3 de 10. Y estoy siendo bastante generoso también en esta. Podrían ser números negativos. Estreno en Argentina o Latinoamérica, todavía no y gracias. Sinopsis, esta serie nos cuenta sobre The Identity Unit. A todo esto está ambientada, basada y actuada y filmada y todo en Inglaterra. Wow, esto no... Sí, pero pará, wow. La Unidad de Identidad, un grupo especial de la policía encargado de resolver casos sobre fraude y robo de identidad. El protagonista de la serie es John Bloom, un ex oficial de la SO-10, que seguro sea Special Operative Team, quien acaba de pasar 15 años encubierto, lavando y traficando dinero para la mafia turca en Dublín. Genial. Por lo cual Bloom no solo sabe de primera mano lo que es pretender ser alguien más, que no es, sino también lo fácil que es perder su propia identidad cuando te haces pasar por otra persona por un largo tiempo viviendo una mentira día a día. 15 años haciendo esto, aparentemente. Estatus. Cancelada. Gracias. El 19 de octubre del 2010, ITV anunció la cancelación de la miniserie luego de completar su primera temporada de 6 episodios, aunque la ABC compró los derechos para realizar la versión americana de la serie, la cual seguramente será cancelada por las manías de la ABC de cancelar todo lo que produce, aunque en este caso sería bastante merecido, sino también porque la serie realmente apesta y solo veo como un solamente la veo como un pobre intento de copiar Lie to Me, White Collar y Without a Trace en una amalgama mutante nefasta. Posta, esta serie necesitaba un mejor guionista y a Robert Carlyle en el protagónico, y aún así dudo que se salvara. A todo esto, el Dr. Rush en Stargate Universe. Aguante Robert Carlyle, pero para esto no, nunca... lo único que lo hubiera salvado sería capaz que Robert Carlyle a esta serie, pero no. De onda, es una porquería esta serie. 9 de julio. ¿Acá qué era el 9 de julio? No, son fechas re verga para mí estas. Bien, genial, lo dejamos con un día antes del cumpleaños de Perro Alche. Hay una calle, se llama así, alguna fecha de nuestra era, dejémoslo ahí. Va. Acá se estrenó Haven. Qué buena que está esta. Reseñada, no. Calificación 9 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, todavía no, salvo que cuenten con la señal española del Sci-Fi Channel, que la estrenó el 15 de octubre de este año. Sinopsis. Esta serie está ligeramente basada en la novela The Colorado Kid de Stephen King, en la cual la sagaz y confiada agente especial del FBI, Audrey Parker, tiene un pasado perdido y una mente abierta a la posibilidad de lo paranormal. Cuando llega al pequeño pueblo de Haven, Maine, investigando un caso de rutina, rápidamente se encuentra involucrada con el regreso de los problemas, o The Trouble en inglés, una plaga de aflicciones sobrenaturales que ocurrieron en el pueblo al menos una vez en el pasado, de lo que tienen registro. Y si eso no fuese suficiente para atraerla, también encuentra una conexión que tal vez la lleve a descubrir algo sobre la madre que nunca conoció. A todo esto teníamos algo así como una especie de... una persona que se enculaba y generaba una tormenta, un tornado, truenos, una cosa así. El primer capítulo nada más. No, pero esto es el primer capítulo. O sea, eso es uno de los incidentes paranormales que aparecen así en el pueblo. O sea, tenemos el tipo que tiene... creo que era analgesia genética o no, boludo. Así le podés cortar un brazo y el tipo ni se da cuenta. Creo que era analgesia genética, pero bueno. Estatus: el 7 de octubre del 2010, la cadena Sci-Fi anunció la renovación de contrato para una segunda temporada de Haven. Seguimos con el día 11: The Glades. The Glades. Reseñada, no. Calificación: 8 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, sí, el domingo 28 de noviembre de este año por la señal latinoamericana de A&E. Sinopsis: el show nos cuenta sobre la vida del detective Jim Longworth de Chicago, quien se ve forzado a dejar la ciudad luego de ser acusado de acostarse con la mujer de su jefe, algo que en realidad no hizo. Eso fue una de las pocas cosas que realmente no hizo. Por lo cual la vida lo llevó a aceptar un nuevo puesto de detective en el sur de Florida, donde los pantanos son extensos y los caimanes acechan libremente. Jim esperaba tener una vida más relajada y sin problemas, pero pronto descubre que las cosas son bastante más complicadas de lo que pensaba. Status: el 13 de septiembre, A&E anunció la renovación de contrato para una segunda temporada. Día 13, estreno de la segunda temporada de White Collar. Reseñada, no, calificación 9 de 10, estreno de Argentina o Latinoamérica. Sí, por Fox, el 9 de marzo de este año. Sinopsis, continúan los casos en colaboración especial junto al FBI de nuestro ex ladrón de guante blanco, Neil Caffrey. Y más allá de eso, no voy a decir porque no terminé de ver todavía ni la primera. Estatus, el 27 de septiembre Fox anunció la renovación de contrato para una tercera temporada. Y ya nos quedan pocos. Sí, el mismo día se estrenó Covert Affairs, reseñada, todavía no. Calificación 8 de 10, estreno en Argentina o Latinoamérica, todavía no. Sinopsis, la agente en entrenamiento de la CIA, Annie Walker, es misteriosamente promovida a agente de campo con el fin de atrapar a su exnovio. Para guiarla en su nueva vida contará con la ayuda de Augie Anderson, un operativo ciego de la CIA en la rama de inteligencia militar y operaciones especiales. Creo que al tipo lo dejaron ciego con una granada en Irak, una boluda así. Según decía la página oficial de la serie. Estatus, el 19 de agosto del 2010, USA Network anunció la renovación de contrato para una segunda temporada. Y bueno, último estreno del mes de julio, estrenada el 23, The Pillars of the Earth. Reseñada, no, dudo que lo haga. No porque sea mala, sino por otro tema. Calificación, 8 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, todavía no. Y también dudo que pase. Sinopsis, esta miniserie es una adaptación de la homónima novela del escritor Ken Follett y nos cuenta la construcción de una catedral en el ficticio pueblo de Kingsbridge durante el tumultuoso periodo inglés del siglo XII, conocido como la anarquía. Estatus, finalizada. O sea, completada y era eso, era la adaptación entera, nos frutearon, no agregaron más mierda, todo como tenía que ser. Sí. Producción creo que inglesa, no estoy seguro. Allá les encantan hacer miniseries. Bueno, pasamos al último mes de la temporada. Estamos en agosto. 4 de agosto, estreno de la segunda temporada de Dark Blue. Reseñadas sí, y calificación 7 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica. Sí, por Space el 1 de febrero de este año. Sinopsis, continúan los casos de esta unidad especial clandestina de policías encubiertos. Y básicamente eso, nada más ha cambiado. Estatus, cancelada. TNT anunció la cancelación de la serie por baja audiencia el 26 de noviembre del 2010. Sumado a esto el hecho de que aparentemente la serie fue inspirada en la vida de un oficial de policía encubierto real, quien, muy al contrario de lo que uno pensaría, en lugar de querer tomar acciones legales, solo quería que se le diera reconocimiento o al menos se lo incluyera de alguna manera en la serie. Se menciona que hay un personaje que está literalmente basado en él. Varios capítulos son cosas que él le contó al asistente de Jerry Bruckheimer, el director de la serie y productor general. Pero fue una cosa muy puta, porque toda la reunión esa pasó como 2 años antes del estreno de la serie. Y el tipo dice, estaba un día mirando TNT y vi una vis Dark Blue, policías encubiertos, pasados jodidos. Y un tipo que era básicamente yo, pero negro. Genial. A ver, 16 de agosto, el estreno de la sexta temporada de Wits. Reseñada, no, calificación 9 de 10. Estreno en Argentina, Latinoamérica, sí, por City Byte, el 7 de noviembre del 2010. Se estrenó la sexta temporada en Latinoamérica. Así que esa vamos al día. Sinopsis. Debido a lo ocurrido al final de la temporada anterior, los Botwin, la familia de productores y traficantes de marihuana favoritos del público, deben mudarse al norte del país y terminan estableciéndose en Seattle, donde no tardan demasiado en reencontrarse cara a cara con sus problemas. Estatus, su sexta temporada aún se encuentra en emisión y ya se anunció la renovación de contrato para una séptima temporada. Y los últimos dos, si no me equivoco, ya de agosto. El estreno de The Big Sea el mismo día. Reseñada, sí, calificación desde 10, estreno en Argentina o Latinoamérica, todavía no. Sinopsis, la reseñé la semana pasada, si no escucharon el programa, jódanse. Esta serie es excelente. Estatus, su primera temporada, aún continúa en emisión y ya se anunció la renovación de contrato para una segunda temporada. Y finalmente lo último, que no es la cereza del helado, ni por muy lejos no lo es. Tenemos Melissa and Joy, del 17 de agosto. Reseñada, no, calificación 8 de 10, y soy un poquito generoso en esto. Estreno en Argentina o Latinoamérica, todavía no. Sinopsis, básicamente la vuelta de Melissa Joan Hart a la pantalla chica. ¿Se acuerdan de la chica de esta mina? Bueno, ahora sigo con esto. Ya era hora porque la ex Sabrina siempre me cayó bien. Sabrina la bruja adolescente. Creo que hizo dos o tres películas. Hizo una película más el año pasado y después hizo papeles de un capítulo en varias series. Y películas muy menores que pasaron desapercibidas, salvo por You Drive Me Crazy, que básicamente promocionaba el video de la canción de Britney Spears, el único que hacía la película. ¿Dónde me quedé? Bueno, en esta ocasión interpreta Melissa John Hart, interpreta a Melissa, una política local proveniente de una familia de políticos, quien luego de un escándalo familiar queda a cargo de su sobrina Lennox y su sobrino Ryder, que se quedaron sin padres. Mel descubre rápidamente lo difícil que es manejar a su nueva familia instantánea y su propia vida, por lo que termina contratando a Joy como el nuevo niñero de la familia. Joy no tiene mucha opción en el asunto debido a que está desempleado y sin ninguna oferta mejor por el momento. Acá viene lo triste de esto. Bueno, Status el 8 de octubre de la cadena ABC anunció la compra, misteriosamente anunció la compra de 20 nuevos episodios para la primera temporada. Pequeño detalle, tanto Melissa como Joy, que el actor no me acuerdo si el apellido, pero Joy también es un... Trabajaron previamente en la comedia romántica My Fake Fiancé o Mi Novio Falso, la cual es medianamente pasable, como mucho, y de por sí ya están recibiendo críticas por repetir los mismos personajes. O sea, ambos son estrellas infantiles que quedaron fichados en sus personajes durante su infancia. Tuvieron una desaparición y en su adolescencia, nuevamente trabajando, quedaron fichados. Y ahora en su segundo trabajo juntos también quedaron fichados para un rol. O sea, ya el typecast, o sea, conocemos de esto y únicamente creemos y probablemente sabemos que servís para esto. O sea, bueno, espero que eso cambie o se dediquen a otra cosa. Todo esto, Joy era un personaje de Blossom, si alguien se acuerda. Creo que fue una de las series más emblemáticas de los finales de los 80, principios de los 90, y acá la pasó Disney Channel, o las primeras emisiones de Disney, cuando tenían un segmento en Canal 5, si te acuerdas. Antes que fuese Disney Channel, era como el segmento de las series de Disney. Era una serie muy jodida porque era una serie para nenes y adolescentes, pero en momentos tenía capítulos así re jodidos como Mi novio quiere y yo no sé si estoy lista. No, Blossom. Lo otro es Dazzon, que es el nombre del taradito este. No, esta es... El profesor este me está acosando, ta. Tenía momentos así como diciendo, te la vendimos para nenes y adolescentes, pero en realidad era una serie más jodida que trataba temas más oscuros, pero nadie se dio cuenta hasta que fue muy tarde. Bueno, eso fue todo por la primera parte del No tuve tiempo y se joden, se lo van a bancar ahora todo compactado. Así que los dejamos con un tema o lo que sea que sigan la loca playlist, y esto dura curiosamente menos de 40 minutos. Ya no es milagro de Halloween, ya no podemos decir eso, ¿no? Bueno, ya existe, ya entonces es un milagro de noviembre. Esa no la festejo, no sé, matar a un pavo no me llama. Tenemos que inventar una fecha. Tenemos que inventar algo para noviembre, así de onda. Tenemos que inventar algo así, bueno, es un milagro del día de Camote Rey, ¿te parece? El muñeco feo. Sí, pero eso fue en septiembre. Bueno, ya está. Esto es un milagro de Camote Rey. Camote Rey reina en noviembre. Y bueno, escuchen lo que sea que siga. Manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast Animal TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo.

Entonces a Mel Gibson no le impresiona Hatsune Miku. No te eduqué para que fueras un podcaster, maldito fracasado. ¿Cómo que no le impresiona Hatsune Miku? Todos le impresionan Hatsune Miku. Por eso mismo ahora está en todas las tapas de todos los diarios del mundo. al parecer sí se cumplió eso que querían los japoneses, diciendo que querían que se volviera noticia, que se fuera, se convirtiera en una estrella de índole mundial. Otra vez. Ahora Miku es mundial. Ahora en persona se cae. Se empezó a deformar. Antes manteníamos la pureza de la diva, ahora se va a empezar a deformar. Super fan de Coca-Cola y cosas así. ¿Sabes que estaría bueno? Estaría bueno. Yo me compraría una lata de Coca-Cola que tenga Miku así, por tenerla nada más. Percy, ya te dije. Coca-Cola no tiene la estrella. Coca-Cola es lo único que tiene, es a Papá Noel y a los osos navideños, nada más, vos osos polares, nada más. Yo creo en Papá Noel. En cambio, Pepsi tiene a jugadores de fútbol, tiene estrellas, a cantantes, entonces también tiene que tener a Hatsune Miku. Lo tiene todo menos Verón, que se vendió a los lácteos. Otra vez en persona se cae Majo. Vamos con sección de noticias, que está. Pepsi cada día. Eso estuvo de más. Como veníamos diciendo, sección de noticias, que dentro de todo es bastante cortita porque no hay mucho que contar. Primero que nada, Summer Wars candidata para los nominados a mejor película de animación Oscar 2011. Se la doy ya mismo. Cabe primero recalcar que es candidato para nominados. O sea que no está nominado todavía. La Academia de las Artes y Ciencias de Norteamérica, responsable de otorgar los premios Oscar, anunció el lunes 15 de noviembre del 2000 de este año la candidatura de Summer Wars para la categoría de mejor película animada de animación. Dicho film. Se dieron a la bola cuando se dieron cuenta que el Oscar era el único premio que no habían ganado. Dicho film tendrá que competir nada más y nada menos que con 14 películas más en la lucha por conseguir la estatuilla en la 83ª edición de los premios de la Academia. El cual en este momento lo único que recuerdo como oponente realmente importante es Toy Story 3. Sí. Y... No, ya estaba. Sí. Up ganó, no, Up ganó antes. Sí. Bueno, pero ya no está en esta. En esta, ¿no? Sí. Ah, no, ya pensé que referías no, a otros. Sí, Up ya había ganado el Oscar antes. Por eso, Up ya no, ahora está Toy Story 3. Ya hablando de películas de animación. Ya anunciaron que va a salir Kung Fu Panda 2. Bueno, no buena la 1. Vamos a ver qué pasa con la 2. Pero recién está el año que viene, hay que esperar. Cabe recalcar que la edición Panda Rise. Rise of the Panda. Cabe recalcar que en la edición del 2008 la mansión in Petit Cubes de Kunio Kato ganó la categoría mejor corto de animación. Y el año pasado Ponyo, digamos, también era candidata, se presentó como candidato, pero al final no llegó a ser, digamos, lo descartaron como nominado y al final terminó ganando Up de Pixar, que se llevó el premio. Ahí se dan cuenta la injusticia de la vida. Ah, no sé. Clásica. Quizá por eso no la vieron tan bien. Por eso no la vieron tan bien, pero es buenísimo. Bueno, está bien, yo no discuto que Up merecía ganar, fue Up, es impresionante. Espero que no quede nominado a Ponyo. Van a cagar todo. Ojo, también estaba de Dan de Frog, iba a decir. De Dan de Frog. No me sale la. La Princess and the Frog. Que dentro estaba bien. Yo al principio no tenía mucha fe. Lo que sí sobraba era Tinkerbell. Eso sobraba. Va. La Academia anunciará su lista oficial de candidatos a pisar la alfombra el próximo 25 de febrero de 2011. Así que todavía falta un tiempo hasta que nos enteremos si Summer Wars, que realmente está muy buena. Está muy muy buena. Además está bueno cuando el pibe se pone disco. Mira, si tienen que hacer el tema de se la damos a esto o se la damos a Toy Story 3, no va a ganar. Sabes lo que no va a ganar, pero... No porque no se la merezca, sino porque son los Oscars. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué tal Toy Story 3? ¿Cómo que tal? Es buenísimo. Yo no la vi, es por impresionante. Eso. Es muy buena. Ah, no sé, después de verla Woody en esa etapa súper oscura, acosando a su ñan, como que ya no te dan ganas de verlo. Especialmente con qué cara de violador que tiene. Después esas imágenes que una vez subieron al mensajerito. Estaba muy bueno. Eso fue muy gracioso. Bueno. Gate 7, lo nuevo de las Clamp. Este one shot a todo color fue publicado en el número 12 de la Jump Square, de que salió el 4 de noviembre pasado. Este es un nuevo proyecto que llevaba bastante tiempo anunciado, sin embargo se ha ido retrasando cada vez más. Y por fin el título original es Man Gates, Gate 7, y que se trata de un proyecto, como ya decíamos, entre Clamp y Jump Square, la revista, según se anuncia la misma. Y además supuestamente salió un mini site, bla, bla, bla, dedicado a la obra. Y o sea, no tiraron así sinopsis de qué mierda va. O... Sí, ahora te digo. Pero al final lo que sí se informó es que va a dejar de ser un one shot y va a pasar a ser una serie regular. Obviamente, como todo lo que hace Clamp. A partir del 4 de febrero del año que viene. La película de Clover no dura 5 minutos, Clover es largo. Mira, yo te digo, leer la sinopsis es un embole, así que yo te voy a tirar así. Según en todo esto hay una teoría de que, digamos, hay un estado de inconsciencia en el sueño, en el que supuestamente estás en un plano, digamos, en el plano del sueño lúcido. Digamos como que... Inception. yo diría que... Digamos, en este estado de conciencia pertenecen los individuos. Digamos que el plan es un plano donde, digamos, todas las mentes se unen. Todas. Ya sean... Tan poderoso ni mente, lo venimos hablando de esto desde el principio. Ya sean del pasado, del presente y del futuro. O sea, como que es un punto, un nodo entre los tres tiempos. Dice, sin embargo, dice que solo, digamos, unas pocas personas poseen, digamos, la capacidad de entrar en el reino con su propia voluntad. O sea, cuando quieren. Ella es Freddy Krueger. Bien. Me imagino así en la próxima serie de las chicas Clamp. Krueger, una historia real. A partir de todo esto se desata como una guerra que es por controlar el mundo así, de este mundo donde todo se conecta. Uno, dos, cuatro, ya viene. Donde está nuestra protagonista, que se llama Hana, que es una chica de secundaria que es de Kioto, cuyo papá es el, digamos, es el cuidador de un templo, y su característica es que gracias a su personalidad pacífica le da el control a sí misma de actuar sobre este reino. Más de eso no te dice. Y conoce a Pacífica, la de Princess. La de Scrapped Princess. La verdad no me acuerdo de Pacífica, era Pacífica. Bueno, era para la protagonista, pelotudo, ¿eh? ¿No? ¿Pacífica? Sí, pelotudo. Me acuerdo, es que es muy viejo. Y ya la tengo que terminar de ver. No le demos bola. Entre otras noticias, la segunda película de Fullmetal Alchemist ya tiene primeras imágenes. Aquí llevan Fullmetal Alchemist, Milos, no sé, Naru Hoshi. Deciden Milos el compenta de verano y listo. Yo llegué, así que no sé. A todo esto, ¿cómo? Ni en pedo pienso ver los videos que subiste al blog, porque no tengo ganas de spoilearme, todavía no vi la serie entera. No tiene nada que ver. No importa, no me quiero spoilear, así sea lo que sea, no quiero spoilearme hoy con esa mierda. Como viene diciendo, la esperada segunda película de Fullmetal Alchemist, que se anunció el pasado mes de julio, ya cuenta con dos trailers oficiales, se publicaron en la web, bla, bla, bla. Fuera de todo esto, como ya decía, no tienen, obviamente, como es una película, no va a tener nada que ver con el argumento del manga, al igual que la primera película. Lo que sí, supuestamente va a, digamos, profundizar en una cosa que se llama, los vínculos prohibidos. No sé qué carajo tiene que ver con la parte del manga. Creía que tal vez pueda ser la parte de las quimeras, pero no sé. O el Yotacón incestuoso. ¿Ya no lo habían hecho eso ya? Por otro lado, el próximo 22 de noviembre, junto con la preventa de las anticipadas para las funciones de cine, que se va a hacer supuestamente en la primavera japonesa, también se va a lanzar el último tomo del manga. Así que una queja de parte de la asociación de directamente del fan club argentino nacional rosarino de fans de Haruhi, de Aya Hirano directamente, le decimos Haruhi ya. Alche, revisá muy bien y con cuidado de dónde sacás tus putas noticias, porque lo del tumor era fake y mucha gente estaba muy muy muy muy enojada. No salió ni en la Anime News Network. Y si en ese lugar no sale, no es cierto. Pero también estaba en Sankaku. Sí, pero Sankaku tiene tanta pelotudez que no son ciertas. Digo, mejor que sea fake y que no haya sido una noticia de enjoda. Tiene que ser fake. En joda que tiró ella, porque no. Por encima ella no tiene Twitter. Eso es lo hermoso, ella Girano no tiene Twitter. Habrá que buscarlo, sin cosas, en todo caso. Ya se encargó en todo caso la presidenta de la Asociación de Fans Argentinos de Twitter. Ella no está en la lista. En todo caso es otra persona que tiene el, digamos, el sello de Girano. No necesariamente tenés que tener, bueno, representar e identificar. Salió Twitter, mucha gente se puso Arnold Schwarzenegger y tantos otros nombres, como decir, bueno, si Arnold quiere su propio Twitter con su nombre posta, me va a tener que pagar para que le dé la clave. Creería, ¿no? Max Fight Power, Mike Fight Master. Eso o señor Leonard Nimoy. Sí, de Nimoy de ver a patada. Sí, sí, sí. Nimoy 2, Nimoy 14, Nimoy 25. Okay. Quizás las deben apartar, ya no me lo de Twitter, y se vaya a la part cuando sepa que lo van a querer, se lo vendo. Sí, lo van a apartar. Como decía, Black Rock Shooter podría tener una secuela en el marco del evento Anime Festival Asia. Tiene que tener secuela por cómo terminó. Yo recuerdo que cuando supuestamente se había anunciado, supuestamente lo que se había, Loba que había lanzado, era para una revisión para una serie. Lo cual después derivó en muchas cosas y al final supuestamente, quién sabe. La cuestión que, como ya dije, en el marco del evento este que se realizó el pasado fin de semana en Singapur, aquí Takanori, que es el presidente de Guzman Company, que dentro de todo es el que hizo a las figuras, tremenda figura de Black Room Shooter, reveló durante el panel de la Seiyukana, los dueños de Figma, reveló durante el panel de la Seiyukana Hanazawa, que es una, creo que es la que hace de la flaquita, ahora no me acuerdo cómo se llama el personaje. Kuroi Mato. Que estaba en el evento. Que. El nombre es Mato. Así. Sí, ¿de onda? Kuroi Mato. Negro Mato. Que habría intenciones de desarrollar una segunda OVA de esta animación inspirada en el personaje original creado por. Inspirado en una imagen creada por una imagen. Aunque se olvidó después más popular por la canción. Más que nada. Yo tengo mi teoría. En vez de ser una serie o un OVA, ¿por qué no una serie de OVAs? Una serie de OVAs. Y convengamos, con lo que nos mostraron en este OVA. Dos más en parte. No, pero con lo que nos comentaron en este OVA, ¿vos pensás que van a hacerlo en una serie, o si sea de 12, o si sea una serie corta de 12? No. Déjenlo en formato OVA, con el tiempo que sea que les tome por cada OVA y con toda la calidad que le mandaron al primero. Y si se pueden un poquito más, no nos quejamos tampoco. Uno va más, a lo mucho dos. A lo mucho. Y no sé, todavía tienen que registrar a la otra y ya está. Bueno, sí, no creo que aparezca otro personaje más. Otra y solucionar el tema de dónde viene toda la bola. En eso, en un nuevo lo puedes. Y mira, tenés tantos personajes como Vocaloids. Sí. Pero no lo van a meter. No van a meter todo. Van a meter los tres principales de Krypton y listo. Nunca se sabe. Nunca se sabe con esa mierda. Yo no quise que hicieran más de 3 o 4. Porque me rompen la bola ver los cosplay de Vocaloids. Pese a que las declaraciones fueron interpretadas por los asistentes al evento como una confirmación de Guzman Company sobre una producción para una secuela de Black Rock Shooter, el presidente Takanori aclaró que la intención no fue esa y que dicho anuncio no deja de ser una mera posibilidad. Bien, también tenemos que entre El Gundam de Shizuoka supera los el millón de visitantes. Si bien ya tuvimos otros eventos como casamientos. ¡Cómo la vida! Habían otros eventos como casamientos y otra cosa más que no me acuerdo qué era. La feria de hobby de Shizuoka, que presentaba el ya conocido Gundam 18 metros, ya superó el millar de visitas. La cifra se registró el 7 del pasado mes. De este mes. Che, fíjate una cosa. ¿Cuántos infelices o pobres idiotas habrán tratado de hacerse pasar por el verdadero Muro Rey, subirse al Gundam y irse manejándolo? ¿Por hora? Vamos a tirar una cifra más simpática, digamos por semana. Por hora es una cosa muy impresionante, pero quiero saber por semana. Por hora deben ser alrededor de 18, 19. Por semana sería más interesante. La cifra ha superado las expectativas, ya que el gobierno de la ciudad de Shizuoka tenía planeado, o había estimado, una visita aproximada de 900.000 personas. ¿Cuál fue el estimado? A ver, Japón más robot gigante, ¿qué puede fallar? 900.000 personas en más o menos 8 meses de vida de la estatua en aquella zona. Está viva. Que se va a retirar el próximo marzo del 2011. ¿Vos sabés que eso acá no funcionaría de ninguna manera? ¿Qué, retirarla? No, tener una estatua de un robot gigante no funcionaría de ninguna manera. Nuestro propio gobierno, nuestras propias municipalidades se encargarían de cortarlo en 4 o 5 pedazos y guardarlo en un galpón. O sea, así de onda. ¿Te acordás lo del tótem ese que nos habían dado desde los canadienses? ¿O te acordás cómo terminó? La monstruosidad esa del árbol milenario, sí. Y bueno, ahí tenemos, lo terminamos agarrando con una motosierra y los hicimos porongas. O sea, yo no me imagino un tótem en ninguna ciudad argentina. No, perdón, un Gundam o cualquier otro robot gigante en ninguna ciudad argentina, pues ya veo que lo desarmen y lo venden por kilo. Llévelo, el brazo de Mazinger, llévelo. Hace rato dejé de cuestionarme cosas que no tienen importancia. Es más, ya me imagino los 20 millones de puestitos, como en las mecas, como en varias, hay varias mecas, pero vamos a las religiosas en este caso, como las mecas religiosas. Y estas tuerquitas y arandelas son originales del Gundam, como los dedos de santo. Que el santo tenía 20 millones de dedos que estaban hechos con hueso de pollo. Bueno, acá tenemos las originales tuerquitas y arandelas del Gundam. ¿Te imaginas? Yo me imagino eso, boludo, déjame joder. Yo me imagino. Ojo de Amuro Rey. El alcalde de Shizuoka, Senkichi Kojima, recibió a la familia de 4 personas que se trasladaron desde Iwata, en la prefectura de Shizuoka, quienes marcaron la cifra del récord de 1 millón de visitas alrededor de las 13:30, de las 13:30 de aquel día. Y fueron sacrificados en honor a Gundam Kami. Como agradecimiento, que fue lo peor, recibieron como regalo una figura conmemorativa de Gundam en miniatura a cada miembro de la familia. Son unos ratas. Son una rata, no puedes darle eso. Estás cagado de guita. Pará, faltó decir que eran de Gundamio. Sí. Estás cagado en guita, le das una figura en miniatura, anda atrás. Gundamio. Es para decirle, mirá, ahora el grande sos vos. Capítulo extra de Uran. En enero de 2011, después de unos días después de su publicación del último capítulo de Uran Coco Host Crop, la revista Lala Special número 3, que va a salir a la venta el 24 de enero, se publicará un capítulo extra de la obra de disco Hattori. Al final la obra se va a constar de 18 tomos, y ya sabemos, toda la bola. Entonces vamos con un tema y después continuamos con esto, que después no se cae. Por cierto, pueden leer estas noticias que son muy cortas. En próximo se cae .blogspot.com. Chau. ¿Cansado de oír podcast ranteando sobre cine, tele, anime, manga y cosas por el estilo? ¿Sí? Chale, no, pues este podcast es igual, pero escúchalo, chance y te gusta más. Escúchanos en www.poderato.com/desde abajo y checate el blog desdeabajox.blogspot.com. ¡Llégale, te va a gustar! reaction. 目の胸反射して Key of the dark Dead alive 見つめるラダー答えを探していたんだあっても目覚まよいながら Volvemos a esto que es Persona no se cae, majo. Programa espléndido. Programa increíble, programa largo. No, la semana pasada la remamos bastante. También fue, lo tuve que hacer corto pues fue áspero. Fue áspero. No, vos decís. Fue áspero como el punto G de una trola, fue áspero. A ver. Y para esta semana, para la sección cine de Persona Seca, les comento que me cagué soberanamente la cartelera como ya lo había anticipado la semana pasada. O sea, no encontré nada realmente que me interesara para ver e hice lo que se me cantara. Y como sí. Ahora que podemos lo hacemos todo el tiempo. Podemos dar concha, hermano. Y les traje algo que ya le estoy perdiendo esa esperanza de que en algún momento llegue acá. Porque no he visto nada que me indique que llegue acá. Ojo que Hachi también. que The Dog Story parecía que no iba a venir ni a palos, y sin embargo yo seguía esperando. Bueno, pero acá tengo un indicio de que está. Ya tardó medio un año prácticamente, pero vino. Pero acá tengo un indicio muy importante sobre eso. Pero, a ver, ¿qué les traje? A ver, les traigo la magnífica y sobre todo infravalorada Scott Pilgrim versus The World. Que por el momento se llama simplemente, vamos a llamarle simplemente Scott Pilgrim para ahorrarnos toda la huevada. Pero si llega acá seguramente le van a deformar el título, pues no queda otra. Y lo de la chica de mi sueño no va a ser una realidad tan lejana. Se ríen de eso, pero capaz que llega así, por lo menos acá. Pero le paso a comentar cómo va la mano y después vamos a seguir con esto, a ver. Ah, también comento, no estoy seguro de que esto vaya a llegar acá. O sea, no he visto anuncio de que esto vaya a salir acá en ningún momento. Lo que sí sé que va a llegar acá, que está pronosticado para que llegue acá dentro de 3 semanas, más o menos, es Machete. Machete sí llega acá. Bueno, a ver, volviendo a esto. Gracias al informe de cero del excelentísimo cómic de... ¿cómo se llama? De esta madre de película. No tengo que aclarar demasiado, pero voy a tirarles el plot así informativo de cómo va. En algún lugar, en algún momento, en un presente. En Toronto. En Toronto. En Canadá. En Canadá. Más exactamente. En Canadá. A ver. En esta ciudad del reino canadiense encontramos a nuestro protagonista Scott Pilgrim, interpretado por Michael Cera. Un tipo de unos 22 años de edad que vive una vida que vista desde fuera es un poco decadente. A ver, Scott es un sujeto al cual las palabras responsabilidad o compromiso le quedaron fuera de su diccionario personal por falta de espacio en el rígido. Despreocupado va por la vida tratando de disfrutar el momento al máximo, casi en un estado de drogadicción absoluta. En este punto de su vida se encuentra viviendo con su amigo y compañero de cuarto gay, Wallace Wells, interpretado por Kieran Culkin, quien es su confidente y almohada extra. Nada sexual en esto, pero suena medio escabroso. Jay. No, es Wallace Wells, es gay. Su compañero de cuarto, gay. Su compañero de cuarto, gay, Wallace Wells. Aunque sea, el gay es un adjetivo. Y también es calificativo, sí. Es dependiendo para que tiene muchas aplicaciones. A ver. A todo esto la... La habitación de Wallace y Scott solamente tiene un colchón, así que lo de almohada extra, sí. Nada sexual, pero bueno, lo que hay. A ver, como nueva adherente a su vida nos topamos con la nueva novia de Scott, la simpática, china, hormonal y tal vez medio demente, Knives Chow, que está interpretada por Ellen Wong, de 17 años. Con la que nuestro buitre ha estado saliendo las últimas semanas. Entre festejos, envidia y amenazas de muerte por parte de la familia, aprendemos un poco más de la vida de nuestro protagonista, sus amistades y la banda indie mejor conocida como Sex Bob-omb, compuesta por sus camaradas Kim Pine, interpretada por Alison Field, la mujer de las baquetas mortales. Tenemos a Stephen Steele, el talento, interpretado por Mark Webber. Y por qué no incluir al trae cosas y aspirante joven Neil, interpretado por Joey Simonson. Todo esto podría haber sido una historia de amor clásica de parejas disfuncionales, pero después de unas citas con Knives, las cosas cambian de plano, pero de plano total. Ahí estaba ella, era hermosa, era radiante, era sexy. Estaba en el desierto, con rollers y pelo púrpura, pero era sexy. Y más que nada, era un sueño. Mientras que Pilgrim se perdía entre los recuerdos de un sueño extraño y esa chica, y su cerebro hacía un excelente esfuerzo por olvidar todas y cada una de las cosas importantes que tenía que hacer en ese momento, muchas de las cuales se relacionaban con su actual novia, y por fin, hasta que por fin una de esas ideas lo alcanzó. Así que viste como cuando se te mete algo y busca desesperadamente tu cerebro. Mientras compartían tiempo de calidad con su chica, el joven divagaba sobre varias cosas, seguramente en un intento de evitar que su síndrome de falta de atención le carcoma lo que le queda de los recuerdos de su infancia. En el mostrador, él la vio. Era ella, la chica del sueño. Solo calculemos que la mente de Scott ya estaba perdida en ese momento. Así que después de verla, tomen como dato que seguramente terminó desbarrancándose. Se mal. después de preguntar mucho y hablar con las personas correctas, obtenemos un nombre y unos datos de interés. Ramona Flowers, americana, recién llegada a la ciudad. De esa forma casi milagrosa y totalmente increíble, Scott consigue una cita con la chica, y de aquí es donde empieza la segunda ronda de la etapa de la aventura, por llamarlo de alguna manera. Aún de novio con Knives, Scott empieza a salir con Ramona, la cual es más sorprendente y misteriosa de lo que cualquiera se podría imaginar. Sex Bobomb empieza su carrera para sobresalir en el mundo de la música y poder vender merchandising a patadas. Wallace se acuesta con los novios de otras personas. La capacidad mental de Scott queda cada vez más por los suelos. Y después de una separación un tanto cruda, la vida debe seguir. Pero para seguir junto a la chica que ama, ahora Scott debe esforzarse, ya que toda relación requiere de esfuerzo y dedicación. Por eso, y con todo su esfuerzo para poder estar junto a Ramona, Scott debe dedicarse a vencer a sus 7 ex novios malvados para intentar no morir en el intento. Una gran historia donde amor y comprensión son las claves de la victoria. Let's the battle begin. Físicamente. ¿Qué tan físicamente? A patada. A ver, ¿qué les puedo contar sobre esto más que es otra de esas películas que se le puede comentar a la gente como una buena adaptación del cómic? Pero vamos a justificar antes de que llegue el fanboy a poner peros. Primero que nada les comento sobre la música, la cual es buenísima. Realmente no hay con qué compararla, esto salió de un cómic después de todo, y no podemos entrar en el debate de cómo se supone que debería sonar, pero el tema es que le pegaron de cómo se supone que debería sonar. Suena muy bien, suena de puta madre. No solamente el tema de que todo lo que tenga que ver con banda suena bien, toda la fucking película es musicalmente muy disfrutable. Desde grandes canciones hasta el más mínimo sonido de 8 bits está bien puesto. Extremadamente rescatable en este sentido. Muy, muy rescatable. A nivel actoral está muy bien. Me creo el 98% del cast. Todos se ven muy bien. Hacen su papel extremadamente bien. Y realmente la representación de carne le encajó perfecto a todos. Muy disfrutable. Acá es donde me topo con tal vez la falla más grande de la película. Tal vez. Michael Cera, de Scott Pilgrim, le costó. Me costó mucho acostumbrarme al personaje de la vida real, muchísimo. En los primeros minutos de la película la cosa no te cuadra para nada. Vos lo ves, y más después de haber leído el cómic, vos lo ves y como que no te termina de encajar Cera como Scott. Para nada. La cara de salame que tiene, la pinta de loser terrible que tiene, una mirada anfetamínica que da miedo, y hasta se sospecha de que no sea actuada, a medida que la película avanza, este detalle se vuelve cada vez más leve hasta un punto en donde te lo terminas aceptando, pero en un primer momento y durante grandes partes de la tira no te lo crees ni mierda. El resto es genial. El resto no dudas de ninguno, pero de ninguno. Hasta los del fondo también hecho. De ninguno dudas. A ver, a nivel historia, obviamente tuvo que sufrir cambios. En la casi hora 50 que dura, no había manera de meter los 6 tomos de la historia sin importar la voluntad que le metas. Más si consideramos el hecho de que cada tomo es efectivamente un poquito más grande que el anterior. Porque así, el 1 es así, el 2 es así, el 3 es así, el 4 es así, el 5 es así, el 6 es así. O sea, no hay manera de... Por lo que fue inevitable tijeretear algo y mover otras cosas para que quedase con semi-coherencia. Pero dentro de todo, les cuadro todo. La película cuenta con un grave tema. Si leíste el cómic, entendés todo. Sabes todo. Y te maravillás de... casi al punto del orgasmo de todo lo que estás viendo. Si no leíste el cómic, toda la historia va a los palos. Te copa todo lo que ves, aunque entendés un 40%, y lo que terminás sabiendo es un 80% de lo que deberías saber. Es más que suficiente para hacerte leer el cómic, y más si alguien te comenta que faltan partes muy importantes de esto y el final no es exactamente como lo ves en la película. Pero esa es el punto más débil de la película. Pero era inevitable, es una adaptación de un libro. A ver, cosas que se omitieron en esta historia y que te pueden llegar a complicar es básicamente el desarrollo de personajes secundarios. Este detalle al cómic lo levanta muchísimo. O sea, todo lo que es más allá de lo de Scott, Ramón y Knives, todo el cómic está basado en la vida y el desarrollo de los personajes secundarios, que es buenísima. Todo es muy bueno acá. Hasta el personaje terciario tiene una vida interesante. O sea, todo es muy bueno acá. O sea, se levanta por sí mismo. Es como ver Skull Rumble. Que vos ves y... Bueno, tenés cosas. Tenés a Kenji. Y... ya está. Y todo gira alrededor. No. Todos tienen vida interesante. Eri tiene una vida interesante. Las hermanas Tsukamoto tienen una vida interesante. Todo levanta. Como cosas, como Clannad. También. Va, pero toda cámara tiene un arco argumental, así que... Bueno, vos tenés que... Bueno, no Clannad, tal vez Canon. Porque Canon tiene menos personajes y también está más desarrollado en ciertos puntos. A ver, bueno, grandes ejemplos de esto, de cosas que se extrañaron, fueron, vamos a decir, la relación con la cuarta ex de Ramona. El cuarto ex. Que se podía haber puesto, ya que tampoco es un tema demasiado largo en el cómic. Se podía haber puesto, ¿no? Les tomaba demasiado tiempo ponerlo. Era un par de diálogos más. El trabajo de Scott. Un poco más de la locura de Knives. Más detalles sobre la carretera interdimensional. Un verdadero significado para la aparición de Envy. La pelea de Nega. Y el tema del viaje y del, vamos a decir, del redescubrimiento. Y por supuesto adaptar el verdadero final como estaba. Hubiera sido medio jodido, pero tampoco era imposible. Por lo que mostraron en la película tampoco era imposible y mira, quedó mejor. Pero quedó bien, me gusta cómo quedó. El final es bueno. Esto ya tiene un digamos, una especie de índole fumona. Muy. Si me quedaba solo con la síntesis, quizá no tanto. Pero ahora con este... Durísimo, no. Durísimo. A ver, cosas que se agradecen o quedaron bien. Tenemos temas como la pelea contra el vegetariano, la cual fue bastante resumida y bastante bien llevada. Temas que muchos consideran conmigo que es una de las partes más largas y difíciles de tragar del cómic. Realmente me costó mucho superar esta parte. El final del tomo 2, el principio del tomo 3 es algo que te cuesta tragar. Te jode. A ver. También los toques de la pelea contra Lee quedaron mucho mejor. Ya que en la versión original la cosa es más simple y casi sin gracia o gloria. La batalla de bandas contra los gemelos fue muy buena, fue genial. Y más copada que en el cómic. Y con más sentido, aunque es medio raro que suene así, pero bueno. La familia de Scott también fue recortada, ya que es demasiado peso, no tiene y no hace demasiada falta. Y otros temas más puntuales, los cuales no voy a revelar o spoiler. A ver, todo lo demás está muy bien adaptado y los cambios que se hicieron para bien. Quedó muy bien. A ver, también tengo que acotar que la actitud de Scott de ser un maníaco, depresivo, exagerado, imbécil, etcétera, etcétera, etcétera, acá fue más que nada adaptada a la versión de Cera de una persona con síndrome de falta de atención, sexualmente apenas capaz, y con kilo y medio de droga carcomiéndole la cabeza. No le culpen a la película, esta es la versión de Cera exclusivamente. También tenemos a Mary Winstead. Sí, Mary Winstead. Muchacha, enfermera, posta. Y sobre la gráfica, ¿qué les puedo comentar más que es encocainizante? Palabra, búsquela en Wiki que la van a encontrar, es mía. A ver, tal vez esta sea la única película que yo sí pagaría por ver un 3D. Y eso le suma mucho a la película que yo diga esto. A ver, gráficamente es impresionante. La adaptación de los escenarios del cómic son para aplaudirse. La casa de Wallace, el club, el café. Si estos lugares no existen posta, alguien se gastó muchísimo haciendo esto. Y esas personas eran fanáticas de la obra a morir, porque les quedaron buenísimas. Como estaban pintados, digo, qué loco hacer esto, vamos a hacerlo. Sí, sí. A ver, también la ropa. No sé cómo, pero se las arreglaron para no cagarla con lo que tienen puesto los personajes. Posiblemente estamos en presencia de la primera película donde los personajes de un cómic sí se visten como deberían. Esto no se... esto solamente rivaliza con Superman 1. Y solo mientras Clark tiene el traje de trabajo. El resto la cagaron. poniendo todo esto a un costado, tenemos los efectos que hacen a esta historia grande. Las cosas como constantes referencias a los videojuegos, los desubicadísimos pero muy copados efectos de computadora random, los carteles y todavía hay más. La secuencia de peleas son una gloria, tanto con armas como desarmado. Los coreógrafos sí que sabían lo que estaban haciendo cuando se pusieron las pilas en este proyecto. Hasta te hace dudar por un segundo de ir a golpear al enclenque de Cera. Después te acordás que el tipo es un enclenque y que seguramente es un doble lo que vos viste. Pero te hace dudar. Te hace dudar. Y es lo que cuenta que te haga dudar. Puedo decir con certeza que esta gente puede matar con facilidad a todos y cada uno de los supuestos maestros de Last Airbender. A todos y todos juntos. Ya que estos tipos sí saben cómo se pelea y cómo se pelea bien. También ya sé con certeza dónde están todos los efectos especiales que no se usaron a lo largo de todo el año. Se usaron en esta película. Todos. Todos. O sea, todo lo que no usó Avatar. No, todo lo que no se usó en el año fílmicamente hablando de efectos especiales, se usó todo en esta película. Todos los detalles sumados te dan un cóctel bestial a la cabeza que solamente se puede disfrutar a full después de leer los 6 tomos. Pero en el caso de no hacerlo, esto también es una excelente y fumona película. Muy buena y fumona película. Digamos como fumona película, por ejemplo, a... No te puedo comparar con nada. Esto no te lo puedo comparar con ya nada. Sé, más allá de que esto lo supere. Algo de Kubrick te lo podría comparar con esto. Tiene esos toques, ¿sabes? Por lo que se me podría imaginar. Tiene esos toques tipo, ¿cómo era? Guía del viaje intergaláctico, donde había boludeces que pasaban por el universo de lana y eran todos hechos de lana. ¿O cómo? Así, pero más extremo. Entonces, sí, ahí sí me gusta. Es buenísima la película. El loco está meando y tiene una barra al costado de tipo energía, tipo la barra de energía de Roma que dice barra de meo. Y el que va meando y le va bajando la barra, boludo. Son guiños que a gente que. digamos. No, no, no, la tenés que ver, hay un montón de cosas. No te lo puedo explicar porque si te digo algo te cago. Bien, para ver. Tendrías que leer el coso. No sé si, entonces, esta película es para verla drogado y te... No, si la ves drogado capaz que te volvés loco. No, no sé lo que te puede llevar a pasar si vos la ves drogado esta película. Ay, no, no, te volvés loco, estoy seguro que te volvés loco. A ver. El director de esta semana es Edgar Wright, quien de su manga ha sacado cosas como Hot Fuzz o The Shaun of the Dead, y que en un futuro cercano será el encargado de traernos otra de las películas de los científicos de Marvel, El Golpeador de Mujeres, mejor conocido como Ant-Man. Este va a ser la película del Hombre Hormiga. Vamos a ver qué sale de esto. Del Dr. Pin. A ver, a este tipo no puedo más que agradecerle. No sé qué hubiera pasado con este proyecto si caía en otras manos, pero lo más seguro es que se cancelase por la complejidad o se desvirtuara totalmente la idea principal. Así que gracias de nuevo por un muy buen trabajo hecho. Si tienen la posibilidad de ver esto, si llega a su ciudad, si tienen la suerte, la fortuna, no duden un segundo en ir a verla al cine. Le cobren lo que les cobren, porque esto sí vale la pena pagar por entrar a ver esto. Yo, si esto llega a aparecer por acá, sepan que seguro, sin importar que ya la vi, la voy a ver de nuevo, porque esto da. Esta sí es una película que puede ver varias veces porque da muchísimo. Hay que pagar por las películas bien hechas. Hay que dejar de ir al cine por mierda. Hay que pagar por las cosas que están bien hechas. Y vamos a ponerle un pirómetro. No, la compré dos veces para fomentar la industria. Y vamos a poner un pirómetro a todo esto, que es échale más carne al fuego que se la banca. Y no le doy la nota más alta porque influye mucho si leíste el cómic o no. Una pena, pero lo justo. Bueno, que lo he hecho un poquito después y así adaptaba bien el final. El final está muy bien adaptado, tiene leve diferencia. Tiene una leve. No la idea principal, la idea principal cierra, nada más que el desarrollo. O sea, no adaptaron el desarrollo, la idea principal está bien. Está más hecha para que las personas que leyeron el cómic. Para personas que son tan extremadamente geek lo entiendan. Bien. Si no sos extremadamente geek, hay muchas cosas que no entendés o te parecen muy extrañas. Y bueno, mandamos un tema y seguimos con otra cosa. Mandamos un tema fumón entonces.